Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Qué humedad, por favor. Por favor, esto del barbijo en esta tremenda humedad de casi 100%, realmente sofoca, sofoca y mucho. Hay que estar tratando de moverlo un poquito porque, por lo menos a mí, en lo personal, me ha sofocado bastante. Estaba ahora charlando con Fernando Cairo, con quien vamos a hablar en un ratito, y me decía también lo mismo. Es raro esto de adaptarse a esta nueva normalidad. Nueva normalidad que también va para el móvil, y estamos con Fernando, él está con su teléfono, yo con el mío, estamos a 3-4 metros de distancia, pero lo estoy viendo. Están como enojados así, está hablándose de lejito nomás. Aparte, cuando uno, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno está hablando por teléfono, generalmente empieza a dar vueltas, a caminar, sí, a ir. Sí. Bueno, eso estamos haciendo los dos. O sea que es rarísima esta nueva normalidad, que nos pasa con todos los invitados, obviamente, aquí al móvil. Estamos en un lugar que nos gusta mucho. Con Fernando estamos en el cuartel de Dragones, porque se están haciendo refacciones en el Museo Nicolás García Uriburu, y quisimos detalles. Yo no sé si ya subieron las fotos, si ustedes las tienen allí, la audiencia también, para ir hablando sobre lo que ustedes ven, pero bueno, en primer lugar, gracias, Fernando, por esta charla, y contale a la audiencia. Las fotos están, están publicadas. Ah, genial, genial. Uh-huh. Contale a Jorge, a Ricardo y la audiencia qué es lo que se está haciendo aquí en el museo, como decía anteriormente. Bueno, cómo no, siempre un gusto estar contigo, Karina, y con Ricardo y con Jorge. Hola. Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. Bien. Bueno, se está trabajando por parte del Ministerio de Educación y Cultura en un expediente que se había iniciado ya hace unos cuantos meses, reacondicionando en la sala vidriada que tomó en su momento parte del patio de la ex escuela número 2, y se hizo una sala con vidrios hacia el propio patio. Y ahí se logró agrandar, por decirlo de alguna forma, las áreas expositivas del museo, y se exhiben algunas piezas. Tuvimos serios problemas de humedad, el techo no tenía la inclinación adecuada y eso hizo que se estropeara rápidamente. Y hoy por hoy se va a hacer el techo ese totalmente nuevo, así como el cielo raso. También se están acondicionando la parte eléctrica del museo y se están reparando las humedades que presentaban las otras salas, porque tenemos que tener en cuenta que el museo está albergado en una vieja casona construida especialmente para escuela en 1890, la antigua escuela 2, la escuela de niñas de Maldonado, ¿verdad?, que fue adaptada en su momento para albergar lo que se consideraba que iba a ser el Museo Didáctico Artiguista, y finalmente terminó albergando la colección nacional de arte y escultura donada por García Uriburu hace unos cuantos años al Estado. ¿Cómo va a quedar la fisonomía? ¿Va a cambiar mucho en lo que estaba anteriormente con respecto a este espacio vidriado? La fisonomía delantera, y me decían también va a haber cambios en el techo. Sí, no va a haber, se le va a dar sí mayor inclinación, uh-huh. Se van a colocar el techo totalmente nuevo, y se están haciendo los pilares que van a ser de hierro, porque no te olvides además que estamos frente a una construcción que ha sido declarada Monumento Histórico Nacional, uh-huh. Igual que el contenido del museo, entonces no se puede no puede alterar las líneas ni el espíritu de la construcción, ¿verdad? Esto está siendo hecho con obreros del propio ministerio y lo dirige el arquitecto Diego Araujo. ¿Qué tiempo se prevé la obra de finalización? Y va a llevar por lo menos 3 o 4 meses más, porque dependemos también del estado del tiempo. Ah, por lo tanto, el museo todo ese tiempo sí va a estar. Sí, a veces las cosas en el Estado son un poco lentas, y el museo lamentablemente se cerró en enero, uh-huh. Porque después de la licencia de la construcción se suponía que iban a empezar las obras, y sin embargo empezaron sobre fines de marzo, o sea que, o principios de abril, porque bueno, se fueron deteniendo porque estaban en otras, el personal estaba comprometido en otras obras. Y bueno, recién están trabajando al firme, sí, todos los días, pero como hay parte de las obras, mayoría de ellas, que se hacen en el exterior, dependemos mucho del estado del tiempo, ¿verdad? Bien, también nosotros dependemos del estado del tiempo. Vamos a ir caminando hacia aquel techito porque está lloviznando y mientras ustedes, Jorge, Ricardo, le van preguntando a Fernando. Fernando, esta es una reforma encarada, tengo entendido, por el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia, ¿es así? No, la cogestión del museo se hace entre la Intendencia y el Ministerio. Uh-huh. Ya hace tiempo, hace unos cuantos meses, se planificó esta obra y se le solicitó al Ministerio que dispusiera de los fondos para hacerla, ¿verdad? Uh-huh. Lo está haciendo con personal propio y con materiales comprados por el propio Ministerio, ¿verdad? Uh-huh. Y la Intendencia está apoyando con personal de vigilancia y alguna otra cosa, eventualidad que surja, porque nosotros estamos en Maldonado y todo esto se dirige desde Montevideo, ¿verdad? Uh-huh. Para nosotros era una obra primordial, porque las colecciones que alberga este museo, que están datadas entre 1880 y 1945, son muy importantes y no se pueden estropear. Y verdaderamente se estaban produciendo humedades significativas en los techos, a pesar de algunos arreglos parciales que se habían hecho, pero ahora se va a hacer una impermeabilización integral. Fernando, a propósito de las obras, porque es muy importante y la esencia, más cuando está declarado Patrimonio Nacional, recuperar el edificio. Ahora, ¿cómo es el mantenimiento y la recuperación de las obras, Fernando? Porque supongo que no alcanza con que yo me preste como voluntario y vaya con una franelita y un desinfectante a pasarle las pinturas. ¿Cómo es eso y quién lo encara? No, bueno, justamente el trabajar en conjunto con el MEC, o sea, con el Ministerio de Educación y Cultura, ha sido muy valioso para la Intendencia, porque el año pasado estuvieron trabajando, incluso hay algunas obras que permanecen en Montevideo, del taller de restauración que tiene el propio Ministerio con personal especializado. Y se recuperaron y se están recuperando algunos grabados que habían sufrido justamente humedad, que le había entrado humedad por detrás de la pared donde estaban apoyados y que en cuanto se percibió se retiró, pero no fue suficiente. Y además son obras, algunas de ellas, que necesitan una restauración o mantenimiento periódico, ¿verdad? Esto se ha hecho de una forma muy minuciosa, bajo la guía de la encargada o curadora del museo, que es la licenciada Silvia Listur, con quien trabajamos en coordinación. Y bueno, es un patrimonio muy importante, que además, por voluntad expresa del donante, tiene que quedar en Maldonado, porque si tú analizas las obras que hay en este museo, son obras que uno la ve, por ejemplo, en la Estatuaria Nacional, que son los modelos originales en muchos casos de esa obra de Zorrilla de San Martín o de Pena o en fin de otros escultores nacionales que generalmente se concentran en Montevideo y que en el interior pocas veces se ve. La donación esta es muy importante porque García Uriburu se dedicó durante décadas a comprar colecciones o parte de colecciones a los sucesores de estos escultores y de estos pintores y conformó una colección muy, muy interesante y la donó expresamente para que quedara en Maldonado. Es una donación modal, no se puede sacar de Maldonado, lo que nos beneficia a todos, ¿verdad? Pero tenemos grandes responsabilidades para su mantenimiento. ¿Cuántas obras y de cuántos autores nacionales hay, Fernando? Bueno, no son muchas obras, incluso algunas hay en depósito por falta de espacio. Ahora se acondicionó la sala que estaba mejor, donde se estoquearon todas las obras, se guardaron, sin perjuicio de que se le hace una revisión periódica para ver que no sufran ninguna alteración, mientras duran las obras, ¿verdad? La característica de la donación también nos obliga a exponerlas y a veces es difícil porque no se cuenta con todo el espacio, pero necesario. Pero se está logrando, es un museo muy visitado y nos permite tener una idea cabal de lo que era el movimiento artístico entre 1880 y 1945 en el Uruguay. Fernando, más allá de lo edilicio, ¿cómo estaban las obras o cómo están las obras? Las obras van bien, se están haciendo en este momento los cimientos de los pilares, Nosotros también. No, perdón. De repente me presiono. Estoy hablando de las obras pictóricas, las pinturas. Bueno, las obras fueron donadas al Estado en el año 2000, en la presidencia de Sanguinetti. Sí. Y se hicieron muchas gestiones por diversos operadores culturales para buscar un lugar apropiado al Maldonado. Y se entendió que la escuela número 2, que había sido trasladada a otro emplazamiento y que estaba destinada a formar parte del Museo Didáctico Artiguista, que en definitiva es la filosofía de del cuartel de Dragones, porque todos sabemos que en 1796, el 10 de marzo, Artigas tomó estado militar en este cuartel. Y se ha querido formar en su entorno, con su figura, un Museo Didáctico Artiguista. El tema es que lo que yo veía, por lo menos, es una opinión personal, que no tenían contenidos, demasiados contenidos para dotar a ese museo, salvo el material que podía ser audiovisual o gráfico. Entonces se había reconstruido recientemente la escuela número 2 para albergar ese museo, pero no tenían que ponerla adentro. Entonces lo mejor fue destinar para una exposición de arte nacional, de esa jerarquía además, el local de la escuela, ¿verdad? Y a raíz de eso se empezó a cogestionar entre el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Educación y Cultura, porque la donación fue hecha al Estado, persona jurídica mayor, y la Intendencia de Maldonado, que se encargaba del tema del personal y de todo el tema logístico local, por decirlo de alguna forma. Y bueno, desde entonces hemos funcionado de esa forma, no nos ha ido mal, y bueno, cooperamos cada una de las instituciones involucradas en las áreas de específicas nuestras, ¿verdad? Y es un museo que tiene entrada libre, es muy apreciado sobre todo en verano y que en invierno recibe las visitas sobre todo de las instituciones de enseñanza, y también se realizan talleres periódicamente de reconocimiento de arte, ¿verdad? Fernando Cairo, gracias por esta conversación. Con mucho gusto, gracias por la preocupación constante de ustedes y por hacer saber lo que se está haciendo. A las órdenes, con gusto lo hacemos. Bien, cerramos este móvil extraño, estamos, reitero, debajo del techito porque había empezado a llover, ahora está como que paró un poquito, nos permite despedirnos. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.